Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien? Salí muy disparado ahí, ¿eh? ¿Por dónde? Del oeste hasta su fin. Del oeste hasta el fin. Andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. ¿Y por qué no por la 40 también, eh? Que tanto nos quiere y nos une a toda la Argentina, de norte a sur, Lo que no sé, las rutas que van de este a oeste las tengo media perdidas. Solo conozco la 23, pero... es mal para mí. También está la 22 en Chubut, pero en cada latitud debe haber una ruta que va de este a este, así, medio directa, ¿no? Bueno, ¿cómo está mi co-conductor Hernán? Bien, veo que me van ascendiendo. Ahora soy co-conductor. Muy bien. ¿Y antes qué eras? No sé, un amigo que venía acá a hacer comentarios. Uno que preguntó, vio luz y entró. Bueno, pero no está solo, ¿no? No, hoy nos acompaña. No es bueno que el hombre esté solo, decía. Un co-conductor. Hay otro co-conductor, un co-co-co-conductor. Damos la bienvenida a Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, qué linda voz que tiene Manuel, ¿eh? Qué bien que suena, ¿eh? Ya no me necesitan. Sí, ya estamos. Con nuestra voz nos echó a todos, ¿eh? En cualquier momento está solo él. Perfecto. Sí, bueno, ahí muy bien, ¿eh? Ahí Manuel Bernabé, quien les habla ahí, el nuevo integrante, Hernán Piratomasa, y acá quien les habla en la operación, Nicolás Brunori, ¿eh? Nos llevamos de tarea a mirar ahí el Google Maps, a ver las rutas horizontales de este a oeste. Claro, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son? Yo no tengo muy bien, la verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Sé que había una... Después la cambiaron, hace 8 años cambiaron y tiraron toda la mierda, pero había una lógica que era, no sé, todas las rutas que van verticales o de Capital Federal a los extremos eran del 1 al 10, después de... A la numeración te referís. Sí, y la 40 es 40 porque justamente iba de norte a sur y no pasaba por Capital, había una lógica así. La 40 vieja, y con esto me voy por las ramas, la 40 vieja nacía en Mendoza y Mendoza tiene el centro de Mendoza, divide norte y sur. Entonces vos tenés la misma calle, numeración norte, por ejemplo, te invento porque no me acuerdo las calles de Mendoza de memoria, pero vos ponés que tenga San Martín, está en todos los lugares que la calle San Martín. Seguro. La calle San Martín tenías San Martín al 100 norte y San Martín al 100 al sur, porque dividía. La ponían en números negativos. No, era sur y norte, no sabemos. Yo, si fuera por mí, pondría el sur positivo y pondría el norte negativo, ¿no? Entramos en el problema. Pero sí, había dividido así. Y la 40, la ruta 40, que arrancaba en el centro de Mendoza, tenías 40 norte y arrancaba el kilómetro cero. Entonces tenías, por ejemplo, de ruta 40 tenías 2 kilómetros 1000. ¿Sí? Era 40 norte, 1000. Estaba al norte de 40.000 kilómetros y 40 norte-sur, que estabas al sur. Así que esa es la historia de Ruta 40. Cuando la cambiaron hace relativamente menos de 10 años atrás, la cambiaron, hicieron la nueva traza y le cambiaron la numeración. Arranca desde Río Gallegos, el cero. Uh-huh. No existe norte y sur. Es una. Es una sola. En muchas localidades, Bariloche por ejemplo, siguen diciendo 40 sur y 40 norte, pero es al norte de la ciudad. ¿No? Al norte de la ciudad y al sur de la ciudad. Se refieren a eso, pero es el mismo trayecto. Es el mismo, sí, ya no existe más ni norte ni sur y nada, es siempre lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo, nena. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a agradecer a todas las emisoras con las que salimos, que eran 28, ¿no? 28. Eran 28. Certificado.

quizás no nos hemos hecho esta pregunta y la respuesta es un rotundo sí. Y no precisamente para bien, si no estamos atentos. Así que a estar atentos a ver con estos consejos que vamos a recibir. La primavera, como todos sabemos, nos regala días más largos, más sol y temperaturas más agradables. Y esto se traduce en que las rutas se llenan de más vida. De pronto vemos a más ciclistas, más motociclistas, peatones y más vehículos en general, porque las familias decidimos salir de paseo, los amigos organizamos fiestas de fin de semana, etc. La primavera nos invita a disfrutar, pero ese aumento de actividad también significa que se incrementa el riesgo de un accidente o siniestro vial. Mayor riesgo, ¿no? Y aquí, así es, y aquí hay un factor que a veces a más de uno nos habrá pasado, el señor sol, que es tan lindo, pero el sol en la primavera comienza a jugarnos malas pasadas. El sol y la visibilidad, un desafío. ¿Usamos anteojos para sol? Qué buena pregunta, ¿no? A veces en la conducción por ahí no le damos importancia, pero es importante. Bueno, uno de los principales desafíos que trae la primavera es el sol. Con el cambio de hora, los atardeceres llegan más tarde, el sol se mantiene más alto por más tiempo, y en ciertos momentos del día, ese sol puede deslumbrarnos de forma repentina y cegarnos por completo. Un simple deslumbramiento de un par de segundos es suficiente para no ver un obstáculo en la ruta, ya sea un pozo, un animal, un ciclista, por ejemplo. Por eso, un primer consejo es que siempre llevemos lente de sol a mano. Bueno. Y si la luz es muy fuerte, que no dudemos en reducir la velocidad para adaptarnos a las condiciones de visibilidad. Así que a estar muy atentos y a no desafiarlo al sol. Y también otro detalle, Nico, que viene con la primavera es el asfalto, que se convierte en una trampa. Ajá. Porque después del invierno hay zonas de mucha lluvia. Después de un invierno de lluvia, el asfalto puede estar en peores condiciones. Además, las primeras tormentas de primavera a veces son muy intensas y hace que la combinación entre el agua, el polen, las hojas secas creen una capa resbaladiza en la ruta. Tipo jabonosa, ¿no? Exactamente, sí. Eso es lo que sucede, se vuelve jabonoso y esto lo que hace es reducir la adherencia de los neumáticos. Por eso, aunque el día esté soleado, debemos mantenernos alertas, especialmente en las curvas, rotondas y al frenar. La primavera también tiene sus trampas. En resumen, así como la primavera nos regala días hermosos, también nos exige un extra de atención en la calle y al volante. Claro. Se trata de despertar nuestra conducción y adaptarnos a las nuevas condiciones de la ruta. La seguridad no se toma vacaciones y menos en esta época del año. Así que a salir a disfrutar este mes, que es el más hermoso del año, pero hagámoslo con seguridad, como siempre, y con cuidándonos como el mejor de los aliados para una conducción y movilidad segura. Con precaución. Así que, bueno, espero que, exactamente, que reflexionemos sobre esto. Bueno, nos encontramos en la próxima, Nico. En la próxima columna de Boomerang Vial. Muchísimas gracias, Karina. Muy bien, a vos y a toda la audiencia. Chau, chau. Un beso grande. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos, Qué interesante, ya hemos hablado, ¿no? Del lente de sol como un artículo lente vial. De sol, sí, como un elemento de seguridad pasiva, o activa en realidad. Y lo que no habíamos visto es el asfalto, eso es una novedad para mí, ¿no? Es verdad que después del invierno el asfalto suele estar roto, y con el asfalto roto, nada, hay que empezar a esquivar pozos. Pero lo de los factores naturales del polen y el eso que se genera el resbaladizo. Eso también es nuevo, Sí. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, hoy justamente vamos a hablar un poco de el florecimiento en las rutas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a andar? Y nada, llega la primavera y empieza a florecer. ¿Qué problemas trae esto de que florezca la banquina, digamos, ¿no? Florece la vida, pero también florece la banquina. Qué dichosos quienes tienen banquinas que florecen. Claro, ¿no? Nosotros en muchos casos no tenemos ni banquina, así que... Bueno, un poco es eso, pero vamos a agradecerle a nuestro auspiciante que lo tengo acá. A ver. Acompañan en este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos, con sus tres locales. En Ángel Gallardo 1460, en la 25 de Mayo, Avenida 25 de Mayo 1460 y Rivadavia 1395. Ahí pueden ir y comprar todo lo de la semana, todo lo de la quincena, todo lo del mes, ¿sí? Al por mayor y al por menor, en paquete cerrado o paquete abierto. ¿Tiene buenos precios? Tiene muy buenos precios, sí, sí, sí. ¿Vos solés comprar, abrís el paquete y comprás o comprás a paquete cerrado? Prefiero no contestar. Bueno, dejamos la duda para que el oyente se lo imagine, se lo imagine. Vamos a ir... no, coméntame un poco más sobre Freelop, que tengo acá, se me piantó un lagrimón. Contame. ¿Qué pasó? ¿Te acordaste del Roquefort? Sí, me acordé justo que no tengo la canción preparada, mirá vos. Ah, mirá, pero bueno, te voy a contar la canción que vamos a escuchar. ¿Con qué canción vamos? Vamos a ir con una banda llamada Mano Negra y de su disco Casa Babilón, Señor Matanza, del año 1994. Qué buen tema, ¿eh? A ver. Ah, no, le pifé de... ¿Conoces la ley de tránsito? Le pifé de cosas. Mira. Vamos, ¿eh? Señor, ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título cuarto de la vía pública. Capítulo único. Único capítulo de la vía pública. Artículo 23. Obstáculos. Cuando la seguridad y o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre la vía deben actuar de inmediato según su función, advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando su accionar a efecto de resolución de continuidad al tránsito. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos con... No es una ley dirigida al público en general, digamos. No, esta está dirigida, en realidad... Está dirigida al público de manera indirecta. O sea, está dirigida al dueño de la vía. Che, vos municipio, che, vos provincia, che, vos... Que te da la información a quién reclamarle. Claro, ahí se iba que está de manera indirecta, ¿no? Hay que reclamarle. Con esto, ¿no? Con esto del tema que vamos a tratar hoy, que es el florecimiento de la banquina. Cuando empieza a avanzar la vegetación sobre la banquina, bueno, es obligatorio que el municipio... O la provincia, si es una ruta suele ser provincia o nación, porque la ruta es nacional o provincial. Puede ser el municipio porque son rutas, viste, medias aledañas. Pero ellos tienen la obligación de decirle, che, flaco, cortá la ruta. Y si tenés un accidente porque, no sé, te fuiste a la ruta, ¿no? Como pasó hace pocos días. Necesitás de la banquina. Claro, con la estaba en la calle haciendo video porque no había banquina. Bueno, entonces te llevan puesto. Bueno, ahí hay culpa del municipio. Llevar puesto es una definición técnica. Es técnica, sí. Pero que pasa, ¿no? Pero en esta situación, por ejemplo, que tenemos ahora donde no se arregla un bache, ¿es factible que, por ejemplo, poden las banquinas, las tengan despejadas el propio municipio de cada lugar? Qué buena pregunta. Yo creo que sí, porque son departamentos distintos. Vos para arreglar un bache tenés que gastar plata, ¿viste? Porque... rellenarlo con cemento, no es cemento lo que uno tira, pero el rellenarlo con el asfalto, lo que necesita con el asfalto, claro, tiene un costo, ¿no? Y la mano de obra es mano de obra que hace asfalto, que tiene un costo. En cambio, cortar es el mismo que te corta el jardín, que, o sea, acá en Bariloche se ve perfecto que está todo el centro cortado bonito, ¿por qué no pueden cortar la ruta de la avenida Bustillo, por ejemplo, ¿no? Acá particularmente se le abre el florecimiento de la retama, que es un espectáculo. Que sí. Da pena cuando lo cortan. Es precioso y es peligroso a la vez, ¿no? Como muchos de los peligros. Son preciosos y peligrosos a la vez. El peligro es atractivo. Claro. Parte de lo atractivo que es el peligro. Nosotros que somos hombres de peligro, Justamente estamos acá para fomentar todo lo contrario. Todo lo contrario, justamente. Sí. Pero bueno, ahí es lo importante de esta ley es que la verdad que la Ley Nacional de Tránsito, como conclusión, ¿no? Para ir cerrando un poco el tema, ¿no? Obliga al responsable de la vía a mantenerlo en condiciones, ¿sí? Después hay que ver si es una calle, ya no hablamos de banquina, ahí ya empieza a ser responsabilidad del dueño del terreno, ¿sí? De la vereda, dicen. De la vereda. ¿No? En muchos lados la vereda es toda viva, digamos, ¿no? Es vegetación. Y si ahí empieza, bueno, ahí sí ya empieza a molestar al peatón, que es el caso mío, ¿no? Siempre yo soy el ejemplo de lo que no hay que hacer. El caso, ¿no? De este barrio. Claro, yo tengo mi vegetación, llega, me amo que sea totalmente rústica, me gusta que sea así. Y bueno, por culpa de eso la gente camina por el camino de tierra, lo cual está muy mal, ¿no? Pero es difícil de transmitir el lugar donde estamos transmitiendo, que es como muy cercano al bosque, la vegetación es indomable. Claro, igual a mi favor, lo que puedo decir es que en el barrio se anda a 20 kilómetros por hora, con lo cual la probabilidad de muerte es de un 10% si te atropellan. Hay un convenio entre vecinos. ¿No? Y ya que te atropellen es bajo. Hay un convenio entre vecinos del manejo respetuoso. Claro, que es 20.

normalmente. Y lo pone, no es el que frene, pero lo pone arriba del freno, lo apoya. ¿Para qué? Porque si de golpe te encontraste una sorpresa, ya estás ahí, estás apretando, listo, ¿no? Es la posición de preparado. Claro, de preparado. Después pasate la esquina y si querés acelerá de vuelta y seguís andando, ¿no? Bien. Pero nada, eso es una cosa muy muy importante a tener en cuenta. Volvamos con el tema que nos acongoja hoy. Increíble este tema, cómo es un abanico de cuestiones. De sorpresa, ¿viste? Uno dice, ¿qué tiene que ver la primavera con la conducción? Ya Karina arrancó hablando de que impactaba y ahora nosotros empezamos a ver y decimos, ¿qué? A ver, ¿qué jode? Bueno, ahí empezamos, ¿no? De a poquito, ¿no? Lo primero es hay que bajar la velocidad. ¿Por qué? Y porque puede aparecer la vegetación te invade. ¿En qué situación estamos hablando? Estamos andando en la calle con el auto, ¿no? En primavera está todo florecido, mucha vegetación, invade. Hay que ver cada localidad, ¿no? En Sarmiento no sé cuál será la vegetación que puede ser más fructífera allá. Tampoco es en Piedrabuena, en Tartagal tampoco. Pero acá en Bariloche está la retama, ¿no? Que cuando empieza a florecer, invade todo el camino. Y crece, avanza. Y avanza, claro. Y bueno, cuando avanza, no deja que el ciclista ande o que el peatón circule por la banquina. Y termina yendo en el medio del camino y uno tiene que bajar la velocidad porque técnicamente se lo pueden llevar puesto. Bien. ¿No? Eso es uno. Lo otro es que también al florecer te cubre la esquina la vegetación. Entonces uno no ve que viene por la esquina. Y como decía recién Nina, que hay que poner el pie en el freno para estar atento, bueno, hay que tener cuidado. Hay menor visibilidad. Claro, en los cruces y en las curvas también, ¿no? Porque uno viene doblando en la curva, no ve porque te tapa la vegetación y cuando empezás a ver, tenés un ciclista que te anda a 20 o a 15 y nada, lo podés técnicamente llevar puesto. Bueno, después otra cosa que trae vegetación, y ahí ya nos vamos al tema de la visibilidad, es el tema de la alergia, ¿sí? Te produce alergia, hay que ventilar el auto. A mí me produce mucho alergia ahora cuando florece el ciruelo, ya me voy a acordar ahora. El que te da... El cerezo. El guindado. Cerezo. El cerezo a mí me produce, por ejemplo, alergia. Bueno, y eso uno pierde como 4 segundos en estornudar, ¿viste? El estornudo es un blackout en el manejo. Exactamente, y en esos 4 segundos uno recorre como 30 metros. Depende de la velocidad, puede recorrer más, puede recorrer menos. Pero por eso cuando uno está con alergia o cuando tiene gripe y empieza a toser, un sistema es bajar la velocidad también. ¿Para qué? Y para que esos 4 segundos uno lo tenga bajo control, ¿no? Va a haber 4 segundos de falta de control, voy a estar con los ojos cerrados, voy a estar largando moco. Pero a baja velocidad. Pero bueno, no hay nada adelante porque lo vengo viendo antes. Ahora, si yo hago 30 metros, y en 30 metros me voy a cruzar a alguien. Así que eso es un tema interesante. A tener en cuenta, nos preguntamos si había alguna estadística de accidentes por estornudo. No, yo es que no lo tengo yo. Tendría que averiguar en la DGT en España, viste, que registran todo. Acá en Argentina no hay estadística de nada, lamentablemente. Apenas hay estadística de víctimas fatales, sí. Y hasta ahí se desconfía, digamos, ¿no? Mm. Pero España, que aprendió mucho las estadísticas, tendría que averiguar. Tarea para el hogar. Sé que hacen campaña de que con la alergia evitarlo, ¿no? Mm. ¿Qué si está resfriado, no maneje. Si está resfriado, no maneje, exactamente. Y si tomás medicamento para el resfrío, también te dice que baje la velocidad porque medicamentos sí te da sueño y te puede quedar dormido. ¿Qué otra cosa me queda acá en el tintero? Los insectos que ingresan al habitáculo de manejo. Esos son muy de distracción. Hay que frenar el auto si son de los que pican fuerte. Claro. Hay una publicidad de una aseguradora de a un tipo que le entra una abeja en el auto. Mirá. Y vos ves que el tipo cuida el auto. Entonces vos ves que la abeja le empieza a caminar por la cara y el tipo con mucho cuidado va estacionando con la abeja en la cara y cuando estacionó el auto se baja y ahí se pone loco y se saca la abeja de encima, ¿no? Y dice, para los que cuidan el auto, era del scoring, ¿viste? Lo que queda el auto es necesario que paguen menos. Entonces un poco esa era la publicidad. Y acá yo también soy el ejemplo a no cumplir porque yo tengo abejitas, las quiero mucho, las quiero y las uso, ¿no? Porque le saco la miel cuando viene el verano. No se sabe si eso es bueno o malo. Sí, sí, pobre, pobrecitas, le saco la miel. Todo su trabajo. Todo el trabajo que hacen, que nunca disfrutan. Las abejas generan la miel que no van a comer nunca en su vida porque se la dejan a las otras porque se mueren antes. No lo cuentes así porque es muy triste. Pobres abejitas, sí. Bueno, sí, y se vengan y se meten en tu habitáculo. Claro, y bueno, y claro, cuando viene la primavera y empieza a haber calor, uno primero baja la ventanilla, ¿no? Anda la ventanilla baja. Y ahí es cuando, aparte, los bichos salen a buscar la flor y se combinan las dos cosas, ¿no? El hambre y la gana de comer, ¿no? Los insectos que salen a buscar flor, ¿no? Y la gente que baja la ventanilla, bueno, te entran los bichos dentro del auto y nada, uno se pone loco, pierde el control, ¿viste? Entonces mueve el volante para cualquier lado, ¿viste? Nada, ahí hay que dejar, es preferible que te pique y que te duele un montón a que te lleves puesto a un ciclista, ¿no? Sí, siempre el ejemplo de ciclista. No, y es como la medida. La palabra técnica. Sí, pueden llevárselo puesto al ciclista. Porque puede ser un peatón y puede ser más dramático, pero no vamos a ir por el drama, ¿no? Como atropellar un chico, ¿viste? Esas cosas son quedan feo. No, evitémoslo. Un bebé, una persona que está pasando un bebé. Evitémoslo. Bueno, las alergias, hablamos de limpia parabrisa, ¿no? El limpia parabrisa. Chequear que no esté lleno te de. Te suele caer, viste, todas las cositas cuestión. En limpia parabrisa y cuando lo necesitas con agua y eso, se te llena y te deja un mejunje ahí, una melaza que no ves nada, ¿viste? Así que ahí tratar de limpiarlo, ¿viste? Antes de subirse al auto, levantar el limpia parabrisa, dejar que caiga todo el polen, todo lo que se acumuló. Y hacer una limpieza previa antes de sí, salir. Sí, levantarlo. Tampoco uno, viste, le va a pasar el trapo. Depende pero abajo de qué árbol durmió el auto también. Depende mucho de eso, exactamente, ¿no? Y también comentabas algo de cuando estás en la ruta y querés ir a la banquina y hay pastizales secos. Y eso es, creo que, lo más importante y con lo que vamos a cerrar, ¿no? El catalizador, sobre todo, el catalizador es una parte del caño de escape. Sobre todo los diésel, todos tienen catalizadores hoy, creo. ¿No? El naftero antes no lo tenía, pero ahora lo tiene igual para que salga el aire puro, ¿no? Pero bueno, antes no. Pero bueno, los diésel generan mucho calor. Levanta mucha temperatura. Levanta mucha temperatura. Entonces cuando uno se para sobre el pasto seco, ¿no? Que a veces deja en la banquina y lo deja. Está alto, un pasto seco alto. Sí, sí, no tan alto, pero sí es relativamente alto. Se prende fuego, ¿no? Genera un incendio, autoignición. ¿No? Y se te prende fuego debajo del auto, ¿no? No es que se te prende fuego a dos cuadras, ¿no? O sea, primero está la gravedad del incendio que no hay que generarlo nunca, ¿no? Pero aparte se te prende a vos en tu auto, ¿no? O sea que hay que tener muy en cuenta que si el pasto está alto, no hay que dejar el auto ahí. Dato importantísimo. Porque aparte no es que se prende inmediatamente, tarda un ratito. Entonces uno llega, estaciona el auto, apaga y se baja, ¿viste? Y cuando volvés, el auto está de color negro, ¿viste? Aunque fuera blanco, pero es por que pasaron cosas en el medio. Otro para tomar estadísticas. Sí, eso está, incluso si vos ves los manuales, sobre todo los diésel, pero si vos ves el manual de tu auto, te dice, cuando habla del filtro, me sale PDF, pero no es PDF. Esos son los archivos. PF, bueno, no me acuerdo, PFD. Cuando te habla del filtro, te dice, no estaciona el auto en pasto, en pastizales secos. Lo dice explícitamente todos los autos actuales. Es algo que uno nunca hace, pero debería leer, ¿no? Un poco el manual, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con un tema. Seguimos con la música. Que me tiene muy entusiasmado porque soy medio fan de esta banda, ¿eh? Sos fanático. Debe ser el único que le gusta esta banda, ¿no? No, no, y aparte esta banda sigue tocando. El único del mundo, ¿no? No, la banda no toca más. No, sí, toca sin el Indio y sin Sky, pero está la Kermés Ricotera, que son todos los Redondos, ahí sin vamos, el Indio y sin Sky. Ahí vamos, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. O sea, que sigue estando. Patricio Rey sigue estando. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vamos a ir con el disco Octubre del año 1986, con el tema Divina TV Führer. A ver. Me voy a pique cucú. ciegas. Bienvenida a un buen paso, le vamos a dar para que no nos moleste nunca, nunca más. Será promovido para Navidad, como no se nos ocurrió. Lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? Respeta el semáforo. Rojo es alto, no una sugerencia. La velocidad mata. Disminuirla te salva. La educación vial comienza con tu ejemplo. Sé responsable a la hora de circular. Chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela. Bueno, ahí estamos con la sugerencia de los chicos, ¿sí? De andar bien en la escuela. Bien, los chicos siempre son sabios y sabias. Había hecho varios reels de estas dos cosas, ¿no? Cuando florecen los árboles, te tapan el semáforo del peatón muchas veces. Es cierto. Y lo otro, que te tapan los carteles de velocidad máxima. Algunas señales de la ruta. Yo he hecho varios reels de señales tapadas por la vegetación, haciendo ahí piedra libre. Podríamos decir que hay falta de prevención. Sí, en realidad los carteles tienen mantenimiento. Parece que no, pero tienen mantenimiento, ¿no? Y arranca primero por recorrerlos y mirarlos. Y después te das cuenta que tienen un montón de cosas, ¿no? Calcomanías pegadas, chocado, hay unos que están quebrados. En algunos lugares con marcas de tiros, de balas. Claro. Se usan para practicar puntería. Sí, más que de balas, son, me parece, de ondas, ¿no? Va, no sé, yo sí más primero. Depende por qué barrio ande. Un poco ingenuo, ¿no? Pero bueno, muchas calcomanías, he hecho varias tapadas con calcomanías. Y he dicho alguno que lo chocaron y lo rotaron 90 grados. Entonces es un cartel que no mira para nada. Uno lo ve de canto el cartel. Tiene que adivinar que es un lomo de burro, por ejemplo, ¿no? Así que interesante lo que dicen los chicos, ¿no? Y bueno, la velocidad máxima también, ¿no? Es interesante ahí tenerla en cuenta y tener en cuenta que algo que yo digo siempre cuando hablo de seguridad vial, la velocidad que está en el cartel es la velocidad máxima, no es la velocidad objetivo. ¿Por qué? Porque yo muchas veces cuando circulaba veía el numerito 60 y ponía en 60 en mi coso. Veía que decía 80 y ponía 80 en mi coso. No, no, si vengo a 60, a 60 cómodo y dice 80, sigo a 60, no tengo por qué estar buscando. Y también esa velocidad máxima es con óptimas condiciones climáticas. Y claro, a partir de ahí tengo que empezar a restar. Sol en contra, que hablamos el otro día, o hablamos ahora. El primavera, florece, el horario, es de noche. Todo eso hace que lluvia, nieve. Exactamente. Polvo así en que, suspensión. Todo eso hace que bajemos la velocidad. Por eso es interesante ahí tener en cuenta que la velocidad máxima no es la del cartelito, sino que es la referencia. No es la que hay para, que ir. Claro, para después a partir de ahí bajar un poco de la velocidad. Bueno, vamos con algún temita en particular. ¿Cómo venís con? Vamos a cerrar el programa. No, la el parte programa musical. No, la parte musical con una canción que cumplió 30 años. Señor Cobranza, Las manos de Filippi, que es en vivo junto a la Bersuit y con Connie Isla. A ver. Temazo para esta coyuntura. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla a caballo lo tienen que matar. Vienen con chorizos, ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá, a los hijos, si es que tienen. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a unos pocos. Tranza, vende. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo de paquete, la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Y mientras no salte la bronca del norte, no mandan palos. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Santillán, si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de darle acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete a ese sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce ese gran culo de este mundo. No es el mulo, estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacíficos en todo narco. Todo narco, todo narcotraficante que transmite por cadenas son de caos. Paranoiquean, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, comprá, vende. Usas un pobre toco que lo hace para comer. Fumá, comprá, vende. con el auto adelante, mantené 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí siempre interesante el tema de cómo contar los segundos, ¿viste? Siempre la gente me dice, no, estás equivocado, ¿cómo la distancia no se mide en segundos, se mide en metros? Bueno, es por la velocidad, ¿no? Por eso no en segundos, porque cuanto más rápido vas, mayor es la distancia que tenés que llevar. Estamos hablando de 2 autos en movimiento en una ruta, cómo calcular una distancia prudencial, claro, en el manejo. Exactamente, exactamente. Y ahí es cuando uno tiene que dejar, la ley dice 2 segundos, yo aconsejo 3. ¿Y uno cómo lo calcula? Tomando de referencia, por ejemplo, el auto de adelante pasa por un poste y ahí uno empieza, sí, la cuenta. Sí, uno, si por ejemplo, si ves el atardecer, como veníamos hablando ahora, el poste hace una sombra en el piso. Cuando el auto de adelante pasa por esa sombra, empezás a contar los 3 segundos. Que lo podés contar diciendo Mississippi. Mississippi. No, al revés, no me salió. Mississippi. Bueno, podés decir Mississippi, que también... Mississippi o elefante sirve. O elefante, o lo que vos uno quiere decir. Así que cuando llega a los 3 segundos, o los 2 si quiere cumplir con la ley, pero lastimarse, puede contar 2 segundos. Si le interesa no lastimarse, cuenta 1 segundo más y va regulando la distancia, ¿no? O sea, cuando cuentan los 3 segundos, vos tenés que estar pasando por esa sombra. Ese es el concepto, digamos, ¿no? Bien. Así que, nada, un tema muy interesante. Yo lo uso mucho para guardar la distancia. También sobre usamos todo, mucho este audio, hay que buscar audios nuevos. Tengo 15, pero me da fea que rotarlos. No, pero los voy a rotar, prometo que los voy a rotar. Ahora si tenemos operador nuevo vamos a empezar a rotarlo. Sí, tengo que empezar a cambiar los audios. Bueno, veníamos con el tema de la floración, que pensamos que era un tema menor, ¿no? Que de qué vamos a hablar, nos preguntábamos cuando decíamos, che, vamos a hablar de este tema. Nos metemos en problemas, decíamos. Sí, yo lo que primero pensé fue, hace un año atrás, cuando hacía el master plan de todos los programas en el año, decía, bueno, viene septiembre. ¿Qué tipo organizado? Uno, en septiembre viene la primavera, vamos a hablar de la floración. ¿Qué pasa en Bariloche? Se larga a nevar, no florece un carajo. Así que acá todavía, para la volvemos en figurita todavía. Pero bueno, ¿no? No solo acá, pero en el norte es muy probable que no les haya nevado y que... Depende qué parte del norte. Depende qué parte, sí. La que acá puede ser, por ejemplo. Partes altas. Pero bueno, lo que sí es que nada, que si no florecerá hoy, florecerá mañana. Y el consejo sigue siendo útil, ¿no? Sí, sí. Sirve. Sí. Así que, nada, de eso, interesante todas las cositas. En Europa hay zonas específicamente verdes, ¿no? Pero que tienen un control muy estricto de cortarlo. Tienen un alto presupuesto para mantenerlo. O sea que no es gratis tener un corredor verde, ¿no? No. Hay un alto costo para mantenerlo a raya. Así que ahí me parece que es interesante tenerlo ahí bien en claro eso, ¿no? ¿Y qué más nos quedó acá en el tintero? Por suerte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no se cerró. Bien, así que eso es algo para festejar. Estamos buscando director, ¿no? Asumió y renunció el día. Si alguien quiere mandar el currículum. Claro, que se lo mande a Milei, ¿no? A ver si salimos al aire. Sí, salimos con director nuevo. Pero lo más importante para mí es que se está manteniendo la línea 159 opción 2, que yo se lo recomiendo. Si uno tuvo un accidente y se siente mal, la pasa como el tuje, como puede pasar... Uno llama a ese teléfono y te dan asistencia, ¿sí? Una contención psicológica. Primero contención, ¿sí? Después te dan, te ayudan a articular con cosas que el Estado brinda para que uno no sabe, como uno choca nunca no sabe, uh-huh. Pero te va a asistir y te va a decir, che, mirá, bueno, abogados, tenés acá está el colegio de abogados, puedes buscar a los abogados que se dedican a choques, porque uno no sabe qué abogados se dedican a choques, qué se dedican a otra cosa. Peritos. Te van a llamar, te dice, che, vos lo que tenés es un trauma postraumático, no sé cómo se dirá técnicamente, te pasarán con distintos psicólogos que tratan choques también. Si te murió un familiar, te derivan a la asociación de luto, que no sé cómo se llama, la IDIES, de duelo, ¿no? Y bueno, van buscando distintas opciones. Si ¿qué número es? ¿Podemos repetirlo? 149, te aparece una musiquita, un dice, si usted quiere, no sé qué. Bueno, si usted es ansioso, espere el número 9. Si usted... ¿Te viste el luthier cuando hace el coso? No, es 149, cuando juega, opción 2. Opción toca 2. El botón 2. Y hablando, ¿no?, de números, no dijimos qué número de programa es este. 170. El programa 170. Muy bien, ahí estamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy cierro con una canción muy especial también, que quiero hace rato pasarla. Que hicimos con mucho amor, ¿no? Con mucho amor. Y mucha dedicación. Mucha dedicación, mucha desorganización también. Es la base. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y que lo sacamos ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.